Hoy pareces tan extraña, si por dentro eres igual. Alúmbrame el camino y vuélveme a encontrar. Amor es lento cuando pasa, llega y me abraza. Para que llegue mi destino nada falta. Si ayudo un poco entonces trágate tu credo. Yo memorizaré la forma exacta de este enredo. Ahora cuéntame el asombro que te causan mis escombros. Para que saques la cabeza de tus hombros. Recuerda el jugo de manzana para el sueño lúcido. En el hilo de plata amarrado a tu sillón. Me has permitido solo un poco de superstición. El pie derecho a levantar cuando el gato pasó. Vas a escupir y maldecir el piso. Para la mala suerte que se cruza en tu camino. Y mis manías de cada día. Por placer y sin saber que nunca pararían. ¿Cómo hablar del tiempo todavía? Y en Texas que arrastrar su albedrío nos tiene tras las rejas. Solo morir es seguro y cuanto más te alejas me podría prender un churro y a cenar lentejas. Me he abrigado de lo obvio y lo que canta el viejo a través de un caleidoscopio por un catalejo. Soy un yo, lo he engreído, así que solo te pido un poquitillo de cariño porque no lo he tenido. Ven niña, solo el sol se siente. Le giraría la perilla pero estoy demente. Catafixia la desidia por fe. Y me arrebaño encontré que en este triángulo de amor igual sobramos los tres. Llevo toda una vida huyendo del tiempo, pero es el mismo tiempo el que se termina escurriendo después. Oh.